Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en la verdiblanca sintonía de Radio Betis, en el 89.6 de la FM. Hoy con un programa muy especial, con un programa que nos habéis pedido en diferentes ocasiones y que va a versar y que va a tratar principalmente sobre ufología, sobre ovnis, porque vamos a comenzar hablando de ovnis y militares, experiencias aéreas con objetos volantes no identificados por parte de militares en la base aérea de Morón de la Frontera. Seguiremos repasando algunos de los incidentes ovnis más conocidos y afamados de España, pero también ocurridos en Andalucía. Seguiremos a continuación hablando de los ovnis de Hitler, los ovnis del Tercer Reich, para que hablar haciendo un repaso a todos aquellos incidentes ovnis que tienen que ver con los expedientes X. Es el menú de hoy de Voces del Misterio, un programa, una revista sonora que empieza en este momento. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Hablamos de misterio, sobre todo cuando lo hacemos en un medio público como es esta cadena de radio, ¿verdad? Que además tiene un número elevado de oyentes, de seguidores, pues te puedes llegar a encontrar en algunas ocasiones pues con sorpresas interesantes. Sorpresas interesantes, por ejemplo, en la que en este caso remite una persona que vamos a identificar con un piloto militar y que nos habla de fenómenos ufológicos en Sevilla. Bueno, fenómenos ufológicos que pudieran ser, yo te diría, casi que extensivos a toda la península. Y os voy a leer una curiosa carta que remite y que, de alguna forma, nuevamente lo que nos pone es tras la pista de los no identificados en la ciudad y en la provincia. Y dice así: José Manuel García Bautista, investigador de un piloto militar. Me dirijo a usted de mi puño y letra porque considero la manera más segura de manifestarle mi admiración por usted y por sus investigaciones en el mundo de lo paranormal. El no hacerlo mediante ordenador o correo electrónico es porque no quiero dejar huella alguna del contenido de esta carta. Le pido disculpas por no identificarme con mi nombre y apellido, pues mis circunstancias personales no son las mejores. Soy militar, y como usted sabe, el hermetismo en todo lo referente al tema OVNI es férreo. Lo que a continuación voy a contarles son sucesos muy recientes y sucesos clasificados como expediente X por parte del ejército, que son poco frecuentes, y les puedo decir que los vividos por mi persona, así como por compañeros de profesión, son de lo más continuo. Tengo muchas horas de vuelo y experiencias como piloto de combate en aviones como el Mirage F1, el Mirage F3, el F-18 y actualmente, por ejemplo, con los Eurofighter de un determinado ala del Ejército del Aire con base en Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla. He vivido encuentros con naves cuya tecnología, en cuanto a velocidad y capacidad de maniobra, le puedo asegurar de su procedencia, desde luego, no son de ninguna potencia mundial conocida, así como tamaños que escapan a cualquier nave construida por el hombre. El cielo he frecuentado a diario por bólidos, globos sonda, multitud de fenómenos atmosféricos que, por la reflexión de los rayos del sol, provocan infinidad de fenómenos luminosos, pero que nada tienen que ver con las naves antes referidas. Un avión como el F-117, el Steel, invisible al radar, pues sus ecos no son reflejados, así como una velocidad de 995 kilómetros hora o tamaños que son incomparables con una nave de procedencia desconocida, tampoco pueden engañar a un piloto de combate con muchas horas de vuelo en su haber. El avión que actualmente piloto, como antes le comentaba, es, no lo vamos a decir para no dar pistas, para no desvelar un poco la identidad de esta persona, es un modelo determinado. El mejor calificativo lo define simplemente como perfección. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. 2,4 Mach. Al lado de otras naves que ha perseguido durante vuelos de intercepción, me han hecho sentir que nada podría hacer contra ellas, pues ni de lejos podía acercarme a las mismas. He visto naves de diferentes estructuras metálicas, cilíndricas, ovales, en forma de trapecio. Lo que más me sorprende es que, pese a darle pasadas a una velocidad descomunal a los lados del avión, o bien delante, no emitían ningún tipo de ruido. He visto desarrollar maniobras impensables y que ningún avión puede realizar, así como realizar desaceleraciones que cualquier avión entraría en barrena, o lo que es lo mismo, una caída en picado. En cuanto a la luminosidad de estas naves, le puedo asegurar que no he visto una intensidad y potencia tan grande en toda mi vida. A continuación, paso a informarle de dos sucesos que he vivido recientemente, ambos de noche, referente a alertas de objetos no identificados y que invadieron el espacio aéreo de Andalucía, afectando, por ello, a la seguridad del tráfico aéreo. La primera ocurrió en la madrugada del día 29 de enero del 2012 a las 3:40 GTM. El radar del control de seguridad civil dio aviso al oficial del radar militar del vuelo que hacía guardia en ese momento. aviones que hacían rutas comerciales esa noche sobre la zona del estrecho observaban luces que aparecían delante de ellos, trayectoria de impacto y que a continuación desaparecían para volver a aparecer. Todo esto sin que reflejaran ecos en el radar de posicionamiento. El radar civil, al no tener constancia de más vuelos en esta zona salvo los que conocían sus controladores, pidió seguridad para el espacio aéreo referenciado. Y despegamos dos aviones, dos interceptores de la base aérea. Divisamos en dirección sur-este una formación de luces que volaban a una altura superior a 3.500 pies e iniciamos maniobras de persecución justo en la vertical de la ensenada de Barbate, en Cádiz. Toda la formación de luces, nueve en total, se precipitaron en caída sobre el mar en una clara maniobra de ocultación. Desde la altura que cayeron, a unos 5.000 pies y a la velocidad de impacto contra la superficie del mar, no existe, en mayúscula, ningún tipo de fuselaje que pudiera resistirlo. Pero allí no pasó absolutamente nada. No hubo explosión alguna, y lo que fuera aquello eligió el mar para ocultarse. La madrugada del día 8 de febrero de 2012 hubo dos alertas. La primera a las 2:20 GTM y la segunda a las 4 GTM. La base aérea de Gando, en Gran Canaria, que estaba y detectaba en su zona de exclusión aérea ecos que aparecían y desaparecían sin más, literalmente, jugando con el radar militar. Los Mirage F3, que protegen aquella zona, no encontraban nada que pudieran provocar tales ecos, ni tenían contacto de ningún tipo con nada que no fueran rutas de tránsito rutinarias. A las 2:20 GTM suena la primera alerta y vuelve a ver de lleno dos aviones metidos en un fregado ovni. Noche tremendamente fría, clara, y tras varios vuelos de dirección sur-oeste, sobrevolando el litoral de la costa onubense, variamos rumbo noroeste, Sierra de Huelva y Sierra Norte de Sevilla. Todo ese cuadrante que suele ser muy caliente en cuanto a encuentros ovni, y allí no había nada. Y volvemos a tomar rumbo de vuelta. A las 4 GTM, con 2 grados bajo cero en las pistas, vuelve la alarma. Esa vez la cosa está clara. Algo hay oculto sobre las verticales de los embalses situados en las poblaciones de Alnarcoya y Gerena, en Sevilla. El primero, el embalse del Agrio, y el segundo, del Esparragal. Aviso de una población cercana a la Guardia Civil de Las Pajanosas, en Sevilla, dicen haber visto algo extraño en los cielos. Volvemos a realizar otro despegue, y las 24 horas del día siempre hay dos casas que en menos de 3 minutos están en el aire, y tomamos rumbo hacia la zona marcada. En una nota indica nuestro remitente que puede marcar verticales pero no coordenadas exactas por motivos de seguridad. Cuando llegan allí se encuentran con dos naves inmensas oculta en una extraña niebla que siguen rutas norte. Los sistemas de control, comunicación, control de armamento, eyección, radares de posicionamiento, todo falla. El avión que pilota pasa a una velocidad de desaceleración que le hace sentir miedo y a la vez le hacía también tener el temor de entrar en barrena, en una caída en picado. En breve segundo todo vuelve a la normalidad y las dos naves inmensas que tiene delante del morro del avión desaparecen junto con la niebla que las envolvía. Su otro compañero, un graduado, un oficial de una graduación similar a la suya y recién salido de la Academia de San Javier en Murcia, pues tuvo de esta forma su bautismo de fuego en cuanto a ese tipo de encuentro. Y la verdad es que a todos la primera vez nos marca, pero después te acostumbras y lo ves como algo cotidiano. Estimado José Manuel, si esta gente quisieran hacernos algo, nada podremos hacer contra ellos. Nos machacarían antes de movernos. Le puedo asegurar que todo cuanto le digo es cierto. Usted es libre de actuar como quiera y de creerlo o no. Pero nuestro sentido en este tipo de encuentros y nuestro trabajo nos ordena ver, oír y callar. Reciba un cordial saludo y abrazo de un oyente de sus programas de radio, firmado como un bético, pero además un piloto militar. Un documento que la verdad no deja de ser curioso, no deja de ser significativo, no deja de ser importante, porque nos habla de un fenómeno que es inherente en esta península nuestra, la península ibérica, donde continuamente, bueno, pues estamos viendo diferentes escenarios donde esos no identificados se manifiestan. Una salida de dos cazas interceptores en una labor de scramble, pues normalmente viene acompañada de lo que nuestro remitente nos comentaba, una salida de dos aviones de tecnología punta en menos de 3 minutos, que tienen que estar en el aire dispuestos a seguir lo que quiera Dios que haya en el cielo. Un suceso como este es el que ocurre en 1979 en la zona de Valencia, cuando un avión, en este caso un vuelo comercial de la compañía TAE, pilotado por el comandante Lerdo de Tejada, pues se encuentra con una extraña formación de dos luces que podía ver desde el morro del avión, de tono rojizo, y que en un vuelo comercial, evidentemente, que se dirigía de Austria a las Islas Canarias, pues el piloto se ve acosado por aquellas dos luces que a la altura de Valencia, a la altura de Cartagena, decide poner fin al vuelo comercial y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises. Era lo que se iba a conocer popularmente como el incidente de Manises. De este hecho incluso estaba de testigo el director de aquel aeropuerto, don Miguel Morlán, que luego tuvo la amabilidad de declarar para diferentes medios de comunicación. Pero incluso este incidente llega al Congreso cuando Enrique Mújica, parlamentario, eleva una petición para que se den explicaciones de lo que sucede con aquel incidente. Otros hechos también destacados son todo lo que son los ecos que se registran en los diferentes y distintos radas militares que existen en la provincia. En concreto, el que están en Andalucía es el EVA 3, en este caso el Escuadrón de Vigilancia Aérea, que tiene su posicionamiento en la Sierra Norte de Sevilla, en el Cerro del Negrillo, entre las provincias, entre las localidades de Constantina y de las Navas de la Concepción, y que en muchas ocasiones suelen registrar este tipo de incidentes, luces extrañas que se ven en todo el sector, volando a muy poca velocidad, y que cuando han salido cazas interceptores de la base aérea de Morón de la Frontera, que es la que suele cubrir este tipo de incidentes en la provincia de Sevilla y en general en Andalucía, pues se encuentran que o no hay nada o con aeronaves que tienen una capacidad de maniobra muy por delante de los F-18 o de los Eurofighter que pilotan los pilotos de caza de combate del Ejército del Aire español. Igual que en este país, en nuestro país, existen este tipo de incidentes, también los registramos en Portugal, en todo lo que es la península ibérica, y de hecho, en no pocas ocasiones, el ejército aéreo o las fuerzas del aire portuguesas han comunicado con la española precisamente por captar extraños ecos o extrañas presencias de aeronaves que violan el espacio aéreo sin autorización. Las quizás más desconocidas o las que pasan más desapercibidas son aquellas que suceden en el Océano Atlántico, que ellos cubren por la zona de seguimiento aéreo de las Islas Azores, pero que indudablemente no es zona para perseguir a nada, que en este caso se desconocen y muchas veces se dejan pasar. En otras ocasiones, también es verdad, se confunden todos estos ecos militares con aviones que vuelan a baja altura entre el estrecho de Gibraltar y la zona del continente africano y que se dedican al contrabando, en este caso pues o bien de tabaco o bien de sustancias estupefacientes, y que de ellos da buenas muestras y da constancia la Guardia Civil cuando se les puede coger. En los últimos casos, pues, citados en los diferentes medios de comunicación, informativos sobre todo en los que avionetas comerciales de tipo Cessna vuelan a menos de 30 metros de altura, que no es una altura que pueda precisamente captar con facilidad un radar militar, y burlan de esa forma el seguimiento. En otras ocasiones ya no, modernamente con los modernos radars que existen, ya se pueden captar y son inmediatamente interceptados. Pero, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con este tipo de aeronaves y con este tipo de incidente que nos da detalles? Evidentemente, la carta que he leído tiene más profusión de detalles. Yo he emitido algunos de ellos porque, evidentemente, el citar el escuadrón al que pertenece esta persona, el avión que pilota, es dar demasiadas pistas acerca de su identidad, cosa que desde luego no quiero. Pero, compañeros, aquí tenéis la carta que además dejaron aquí en Radio Betty, y que de alguna forma, pues, nuevamente nos hace ver que estamos en un punto caliente, como bien decía nuestro remitente, que de alguna forma en Andalucía, fíjate, desde que estalla el fenómeno OVNI en el año 1947, pues ya incluso antes de esa fecha había descritos incidentes en la zona de Andalucía, en concreto en el año 1934. Ya había habido ese tipo de incidentes, e incluso, fíjate, si nos remontamos más atrás, durante la Guerra Civil, aquí en España, pues en la zona de Guadalajara, en la zona de Ciudad Real, en la zona de Huelva, en la zona de la Sierra Norte de Córdoba y Sevilla, se citan también incidentes extraños con extrañas aeronaves de forma circular, e incluso con aquellos que tripulaban esos mismos aparatos. ¿Qué es lo que es? Nuevamente, por definición, ahora que vamos a entrar en una época también quizás interesante, porque llega la época de calor, la época en la que, bueno, todas las personas disfrutan un poco más de la bonanza del tiempo y que están mayor, pasan un mayor periodo o espacio de tiempo, valga la redundancia, en la calle mirando al cielo o tomando el fresco, pues es época en la que se suelen organizar diferentes alertas ovnis, esas reuniones que ya popularizó en España, pues entre otros, el desaparecido Antonio José Alés, con aquel espacio que tenía que se llamaba Medianoche, o que luego han continuado pues compañeros en otros medios de comunicación como Miguel Blanco en Radio Nacional de España o Iker Jiménez en Cadena SER, que de alguna forma las alertas ovnis pues no es que sirvan para divisar precisamente objetos venidos de otros lugares, de otras latitudes, de otras dimensiones, de otros planetas, que quedan quizás un poco dentro de la ficción, un poco dentro de la leyenda, sino que están primero para organizar ese periodo de convivencia entre personas amantes de un mismo tema, pero también, que es lo más importante, para familiarizarnos con aquellos que tenemos en nuestra bóveda celeste, es decir, para poder admirar y aprender un poco de las estrellas que nos acompañan durante el verano, de las constelaciones que tenemos más visibles, siempre en lugares, advierto, donde no haya una acusada contaminación lumínica, como pudiera ocurrir en España, que en sus diferentes ciudades grandes, como por ejemplo Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, pues hay que salir a las afueras para buscar un entorno que sea limpio, un entorno donde realmente no exista esa contaminación lumínica y podamos verlo. Luego podemos contemplar esas constelaciones, podemos contemplar las estrellas que nos acompañan, podemos contemplar satélites que están continuamente circunnavegando en órbita nuestro planeta, o podemos ver también incluso, fíjate, satélites espía de categoría NOS, las cuales pues no hay una constancia descrita en los diferentes programas informáticos que tenemos y que nos dicen en todo momento qué es lo que va pasando a nivel de satélites por lo alto nuestra, pero sí es verdad que hay referencias en torno a lo que pudieran ser. Con lo cual, si se empieza a descartar todo eso, pues al final nos queda fenómenos astronómicos desconocidos o no identificados, objetos voladores no identificados, sin querer decir con ello que vengan de otros planetas, que sean tripulados inteligentemente, nada de eso. Simplemente objetos voladores no identificados, algo que vemos en el cielo y que no sabemos por contra lo que es. Pues en ese sentido, las alertas OVNI sí tienen su importancia, una importancia didáctica, ya que nos acostumbra y nos enseña a asimilar mejor lo que vemos en el cielo. Y luego, pues ya tenemos incidentes como el descrito, incidentes ocurridos recientemente en el tiempo, y que no hacen más que añadir nuevos expedientes X, nuevos expedientes clasificados que entran dentro de todo aquello que nos oculta el ejército del aire y que, por otra parte, analizado de una forma fría, es normal que se oculta todo este tipo de incidentes, porque a nadie le gusta quizás reconocer que nuestro espacio aéreo está siendo, pues no continuamente, pero sí frecuentemente, atravesado, surcado, navegado por objetos que ni logramos alcanzar, ni logramos identificar y que no logramos saber tampoco qué son. Así pues, es el misterio de los no identificados, es el misterio OVNI que hoy he querido traer aquí con un testimonio militar y que sin duda pues cubre de importancia y cubre de significación el apasionante fenómeno del siglo XX. Bueno, espectacular, Rosa Hernández. Un día más José Manuel García Bautista con sus relatos y esa carta que ha traído, que, en fin, vaya materia. Sí, da un poco de no miedo, pero a partir de ahora vamos a mirar más al cielo, ¿eh? Sí, es que siempre todo lo que cuenta es como te lo cuenta y te lo pasa tanto que es como vas a decir, ¿cómo va a ser esto imposible? ¿Cómo no va a ocurrir? ¿Ha circulado por Lora alguna vez algún relato en cuanto a algún ómnibus? Pues seguro, seguro, ¿verdad? Lora del Río. Sí. Uf. Ay. El castillo azul. ¿Azul? ¿Conoces al castillo azul? El castillo que yo conozco es el que está en la ermita de Nuestra Señora de Sepecilla. Lora del Río tiene una interesantísima historia en torno a un alemán, bueno, a un belga, que frecuentó las localidades de Constantina y de Sevilla, que era, fíjate, era León de Grel. Y León de Grel era un comandante de las SS que se refugió en España, que tuvo el amparo del gobierno de Franco, que en Constantina creó el Castillo Blanco, que le decían, que fue su casa, su residencia, su refugio, y que en Lora del Río tenía también una edificación, que era el Castillo Azul, que también estaba ocupado por súbditos, en este caso alemanes, holandeses, belgas, que en un momento dado pudieron haber estado relacionados con la historia del Tercer Reich en Andalucía. Una historia que es apasionante, que si queréis, la semana que viene me puedo encargar de ella. Sí. Porque aparte de conocerla bien, que me toca personalmente, es el eje principal de un libro que escribí, que tiene apenas un año y medio, que es Nazis en Sevilla, se llama, de Absalón Ediciones, y que trata con profusión pues todo lo que fue la presencia de aquellos espías que desarrollaron su labor en nuestra comunidad autónoma, pero también, fíjate, se dan datos, se dan, yo te diría que son muchos detalles, sobre todo lo que eran las empresas tapaderas que utilizaron los nazis aquí en Andalucía para cubrir todo lo que eran sus acciones, todas las acciones que llevaron a cabo, y que, se quiera o no, pues aquí también se desarrolla una de aquellas acciones que determinó el curso de la guerra, como fue la del desembarco en el Mediterráneo de las tropas aliadas, y que, estará relacionada eternamente con esa tumba que existe en un cementerio, en el cementerio en este caso de Huelva, de William Martin, el soldado que nunca asistió y que no fue más que un truco, una treta de los servicios de inteligencia británicos para engañar a los alemanes, cosa que consiguieron. Una historia fabulosa que, ya te digo, tiene su continuación en Constantina, en Lora del Río. Y volviendo al tema, que hoy hemos traído aquí, pues sí, evidentemente la cercanía de Lora del Río, pues con Constantina, con Casalla de la Sierra, con las Navas de la Concesión, no hay demasiada distancia, pues hacen que esos mismos avistamientos que se han detectado en el EVA 3, en la base del Negrillo, pues tengan sus radios de actuación y su zona de influencia a todo lo que es la localidad de Lora. Igualmente, apariciones de personas, de seres, llámalo como quiera, de aparecidos, de fantasmas, de espectros, de espíritus, lo que quiera, en determinadas carreteras allí. Ojo, a personas que están vinculadas a la Guardia Civil y contados por la misma Guardia Civil. Es decir, que algo de real cuando los cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Benemérita, tiene el arrojo, el valor de afirmar que en determinadas carreteras se dan este tipo de individuos, que si quieres también otro día te puedo hablar de ello, pues algo de verdad debe de tener. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Radio Betis 89.6, la sintonía en verde y blanco. Vamos a repasar precisamente aquellos acontecimientos históricos que de alguna forma han dejado su huella en los diferentes medios de comunicación de Sevilla. Y fíjate, así te voy a llevar al 20 de marzo de 1974, cuando, bueno, por lo menos hay una persona a la que nunca se le va a olvidar aquella fecha, cuando sobre las 11 menos 10 más o menos de la mañana, Adrián Sánchez conducía su coche un día 6 por la carretera que une las localidades de Gerena y el Castillo de la Guarda, y bueno, pues Adrián trataba de colocar en cierta forma los productos que como comercial llevaba. Bueno, pues circulando por aquella carretera vio por su retrovisor algo que caía del cielo. En un acto reflejo, tú sabes, mira a la izquierda de su posición y observa, un poco incrédulo, un aparato que parecía, él lo define como un hangar, y que no tenía ni juntas, ni ventanas, ni alas. Estaba flotando a unos 5 metros del suelo, y tan solo, bueno, se dislumbraba en lo que era el fuselaje de aquel artefacto una puerta o una abertura en uno de los laterales, de las que salieron tres esferas de unos 9 metros de diámetro. Bueno, pues el hangar destelleaba sin incidir el sol sobre él, y Adrián, pues bueno, entendió que aquello era realmente una superficie metálica. Intrigado, llamado por la curiosidad, detiene su automóvil, se pone a observar aquella extraña estructura, y cuál es su sorpresa cuando viene a tasar en aproximadamente unos 150 metros de longitud, lo cual imagínate que no pasaba desapercibida precisamente en el horizonte sevillano. La cosa es que las esferas comienzan a entrar en aquella estructura, a excepción de una tercera, que parece, según el testimonio de Adrián Sánchez, darse cuenta que algo lo está observando, en este caso él, desde su día 6. Y comienza a perseguir a aquel automóvil, y este hombre, pues bueno, hace, yo creo que lo normal que haría cualquiera, apretar el acelerador, pisar el acelerador y comenzar, pues bueno, lo que es una persecución en toda regla por aquella larga carretera que dura varios kilómetros, y a la velocidad que se produjo, pues imagínate que era suicida, ya que no podía dejar atrás aquella misteriosa esfera, y bueno, pues se limitó a correr, a correr, a correr, a ver si la despistaba. Como pudo, logra dar con un cortijo en el que entra con su automóvil, y en el que casi entre gritos y sollozos después los propietarios lo atienden, comprueban el estado de nerviosismo en el que estaba y se avisa a la Guardia Civil. Aquí viene lo interesante de este caso. No independientemente de lo que nos quiera contar o lo que no nos quiera contar un testigo de un incidente ovni, que podrá ser más o menos creíble. Ya entramos de lleno en la intervención de la Guardia Civil, que llega hacia el lugar acompañado de ya de nuestro protagonista, un tanto nervioso, y llegan al lugar de la observación donde in situ pues bueno pueden ver dónde había estado aquel artefacto que ellos tildan que era una superficie totalmente esquilmada y abrasada por algo que pasó a una gran temperatura. Se redactó un informe y es de las primeras veces, de las primeras ocasiones en las que aparece en un informe oficial la palabra OVNI. Tanto es así que incluso la televisión de la época, Televisión Española, hablamos del año, como os comentaba, 1974, es decir, que prácticamente lo que funcionaba era la primera cadena, se hace eco precisamente de este extraordinario caso y inmediatamente pues lo inmortaliza en la pequeña pantalla, teniendo un gran eco y una gran difusión en todo el territorio nacional. Vamos a conocer otro caso porque lo que nos cuenta a continuación otro testigo era Manuel Mora Ramos, que bueno, no daba crédito a lo que estaba viendo cuando sobre su caballo pudo ver lo que catalogó como una inmensa peonza de 2 metros de altura que había tomado tierra allí, en medio del campo. Pues instintivamente este hombre se aproxima al lugar y puede ver pues una pequeña silueta flotando en torno al misterioso objeto que él cataloga como niños enfundados en trajes de aspecto metálico. Unos entraban en el objeto, otros salían. La visión realmente que tuvo Manuel Mora pues debió de ser impresionante, porque él hasta el día de su muerte pues juró que lo que había visto aquel día pertenecía al más allá. Fíjate, esto ocurría en el año 1935 en Aznalcázar, es decir, bastante antes de la historia oficial de los ovnis, de la aparición de los ovnis en nuestro planeta, que ocurre oficialmente en el año 1947 sobre Monte Rainier, sobre los Estados Unidos. Pues aquí tenemos un caso que ocurre 12 años antes. Quizá, bueno, el más espectacular de los casos que podemos encontrar también en Sevilla y que forma ya parte dentro de la ufología sevillana es el que nos cuenta nada más y nada menos que Juan Rodríguez Domínguez, que se le conocía como el Palmareña, y que un 12 de septiembre de 1971, al caer la tarde, sobre las 7 más o menos, pues bueno, estaba haciendo de guardián en una finca que se llamaba El Lunarejo, en un melonar, cuando de pronto pues se vio asaltado por un extraño ruido, ruido que identificó como el aterrizar de una gran nave en medio de un paraje de la finca. Juan apuntó con aquella escopeta a aquel extraño objeto que acababa de invadir la finca y pudo observar cómo de él se abrió unas portezuelas que comenzaban a bajar unos seres uniformados. Esto siempre a decir de los testigos. Unos trajes ajustados, azulados, con algo sobre la cabeza y que estaban junto a un pozo artesiano que surtía la finca y que, bueno, el bueno de Juan el Palmareña fue a reparar cuando 6 de aquellos humanoides pues comenzaron a perseguir a nuestro asustado protagonista mientras que lo apuntaban con una extraña luz en la cabeza. Es curioso porque cuando lo apuntaban con aquella luz pues él decía que tenía un increíble dolor de cabeza, era como si tuviera una incidencia directa con bueno, con todo lo que era el estado en el que se encontraba físico aquel hombre. Huye despavorido, te lo puedes imaginar, y aquellos seres pues continúan persiguiéndole y tras un largo recorrer por lo que era la finca pues alcanza el pueblo. Y al mirar atrás, pues ya los seres habían desaparecido. Los copropietarios del melonar, que se llamaba Los Chícharos, pues no dudan del relato de Juan el Palmareña, se desplazan armados hasta el pozo artesiano y allí pues solo quedaban, fíjate qué curioso, lo que eran las mudas huellas de un ejército de pequeños pies, como si algo hubiera estado por allí pisoteando, pero de una dimensión muy pequeña. Juan Rodríguez denuncia en la mañana del 13 de septiembre, curiosamente, aquel mismo incidente ante la Guardia Civil. Por tanto, un nuevo incidente que tenemos y que de alguna forma tenemos catalogados y que tenemos guardado en ese acervo cultural de la provincia en materia OVNI. Seguimos, te cuento otro caso, que es el de José Manuel Mora, un 13 de marzo de 1975, cuando, bueno, se encuentra nuevamente con lo imposible. Eran las 6 de la tarde y caminaba por las afueras de la localidad de Sanlúcar la Mayor, cuando vio un extraño objeto de color rojizo, aplanado, que pasaba ante sí, bueno, pues también delante de su domicilio. Este hombre rápidamente lo que hace es buscar su cámara de foto, una Kodak Instamatic 25, aquella que famosas que echaban la fotografía por abajo, y desde la azotea comenzó a tomar fotografía. El objeto, bueno, pues parecía, según él lo catalogó, como una gran sopera de color rojo intenso, y el objeto pues emite una especie de flash y comienza a alejarse, mientras que, bueno, el chico, llamado por la curiosidad ante aquel objeto que estaba huyendo, pues coge su bicicleta y comienza a perseguirlo con la cámara de foto. Al llegar a la altura de Benacazón, que sabéis no dista demasiada distancia de Sanlúcar la Mayor, hoy día lo único que lo separa es la 49, pues comienza a percibir un olor bastante fuerte, y bueno, sobre el terreno lo que había dibujado era un enorme círculo de 10 metros de diámetro y tres huellas a modo de tren de aterrizaje, a modo de trípode, mientras que él, bueno, pues estaba absorto viendo cómo una huella, una sombra, se alejaba y lo dejaba atrás. Es decir, aquello era algo físico que había dejado aquella impronta. Con los años, bueno, pues este mismo caso cae en manos del investigador J.J. Benítez, Juan José Benítez, que arranca una confesión al muchacho y que en muchas ocasiones también se ha tildado este caso de un fraude. Yo lo expongo objetivamente por las dudas que en un momento dado puede plantear todo lo que era el testimonio de este chico, aunque también parece que se le presionó para hacer dudar precisamente del caso. Muy cerquita de Sanlúcar la Mayor, en otra latitud, está Gerena. Hacia Gerena nos vamos porque nuevamente un 20 de noviembre del año 1975, vaya fecha, pues se informaba en España de la muerte de Franco, y noches antes ya se habían estado observando pues misteriosas esferas de luz sobre la carretera del Garrobo. Hoy hay que decir que es habitual en aquel mismo lugar pues todo tipo de observaciones ufológicas relacionadas con objetos voladores no identificados. De hecho, allí es el sitio elegido por muchos grupos para hacer sus particulares alertas OVNI. Bueno, pues allí este matrimonio que circulaba con su automóvil, bueno, pues seguía absorto en aquellas informaciones que daba la televisión, cuando, bueno, más aún de repente, ya en su domicilio, sienten como algo golpea las ventanas del segundo piso de su casa. Adela, la señora, acude a ver qué estaba pasando y, bueno, ve desde el ventanal pues algo que la deja helada, porque era una silueta robusta que flotaba sobre el ventanal a varios metros de altura, y era un ser, siempre repito, ajustándome a lo que describe el testigo, era una silueta robusta de un ser que parecía amorfo, que de gran tamaño, cabezón, con un traje muy ajustado como si fuera de licra, y bueno, de alguna forma Adela se llena de terror y alerta a su esposo, que pudo ver también cómo aquel ser se alejaba en la oscuridad de la noche. Días después, qué curioso, otra mujer del pueblo pues tiene la misma visión también en plena calle de Gerena, con lo cual son varias personas las que tienen aquel mismo, bueno, aquel mismo encuentro, yo te diría con lo, casi con lo imposible, casi con lo desconocido, ¿verdad? Porque no era habitual, pero qué curioso también que de alguna forma se repitan este tipo de incidentes hacia el mismo lugar y en la misma zona geográfica. 26 de noviembre de 1977, 9:45 de la noche, una familia, la familia Méndez Cotán, se dispone a cenar cuando de repente ven en el patio de su casa una esfera blanquecina que se balancea a poco altura, más o menos medio metro, y aquella esfera tendría aproximadamente un metro de diámetro. Un metro, imagínate estar en tu casa y ver en el patio, flotando en medio del patio, propiamente dicho, una esfera de un metro que parece brillar y que estaba allí mudo, que no hacía ningún ruido, y la familia, bueno, pues se queda, imagínate, se queda consternada al ver realmente cómo, bueno, cómo aquel Foo Fighter, una expresión muy habitual en la Segunda Guerra Mundial, pues se balanceaba en medio del patio de la familia Méndez Cotán. Pues así era lo que estaban viendo, y también curioso, porque cuando aquella esfera deja el patio de la familia, pues se encuentran con una extraña huella triangular y las plantas que tenía, las macetas que tenían en aquel patio, pues extrañamente chamuscadas. Es decir, nuevamente una cierta huella de lo real, de lo que había ocurrido. Un día después de lo que le ocurre a la familia Méndez Cotán en Olivares, nos vamos a encontrar con otro suceso extraño. Antonio González Morales, que era un taxista sevillano, que observa al filo de la medianoche, junto a los pasajeros de su taxi, una serie de luces que creyeron que podía tratarse de un avión que estaba presto a aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. ¿Qué ocurre? Que aquellas luces se comienzan a mover, realizando maniobras rápidas, hasta que de repente se coloca en paralelo al taxi de Antonio. Aquello, según comenta, parecían dos platos encarados por sus bases que iban iluminados por una franja exterior anaranjada. Encima había un piloto verde, debajo un piloto rojo, y aquello tendría aproximadamente 5 metros y medio por 1 y medio de alto. El objeto además no emitía sonidos y el nerviosismo pues se hace presente en los ocupantes de aquel vehículo. Antonio, pues tras dejar a los pasajeros del vehículo en su destino, vuelve al lugar, de Chóvalo, y bueno, pues hay que decir que ya no encuentra nada. La noticia, que pudiera parecer, bueno, una noticia intrascendente a priori, fue publicada nada más y nada menos que por el diario ABC en sus páginas, es decir, que también tenía algo realmente importante y algo realmente que bueno, nos debe de llevar a reflexionar sobre la extraña realidad que muchas veces un fenómeno de este tipo esconde. Sigo, si quieres, contándote algún caso más, porque nos vamos a 1978. Dos camioneros, Andrés González y José Serpa, pues se ven asaltados por una gran luz roja que se sitúa en el horizonte, una luz esférica, y comienza a destellear y a hincharse, iluminando todo lo que se encontraba a 200 metros en torno a ello. Bueno, pues desde el Pegaso, aquel mítico camión español, el Pegaso, pues son testigos estos dos camioneros, y bueno, de repente el motor de aquel potente camión pues se apaga. Quedan iluminados solamente por aquella extraña luz, y fueron, bueno, pues momentos de pánico, porque además, con aquel sonido extraño, comienzan a sentir náuseas, picor de ojos, el tiempo parece alterarse, y caen en una especie de estado durmiente, en un estado soporífero, y bueno, pues al despertar, todo había pasado, es decir, habían tenido una especie de fenómeno de pérdida de tiempo. En mayo de ese mismo año, sobre las 2 de la mañana, tenemos otro testimonio, el de Pilar Punta, que recogía los enseres de un bar que regentaba en Guillena, cuando, bueno, pues se ven sobresaltados ella y su esposo por un extraño ruido en la parte trasera del bar. Al salir para ver lo que sucedía, observan cómo hay una extraña forma triangular en el cielo de color rojizo. Pilar estaba mirando fijamente aquellos triángulos voladores y, bueno, estaba bastante asustada cuando al poco tiempo lo único que ven es cómo aquellas luces se apagan y hay un breve zumbido y el fenómeno desaparece. La cosa es que se ven nuevos ovnis triangulares en la zona. El 16, por ejemplo, de junio de 1978, pues tenemos otra de esas fechas inolvidables en la ufología andaluza, porque José Llopis, un agricultor de la zona de Gerena, a plena luz del día, sobre las 3:30 de la tarde, regresando de la finca Pico Roto, tras un almuerzo, pues observa en el cielo un objeto de color violeta que lo sobrevolaba a gran velocidad. De repente siente mucho miedo y bueno, le hizo esconderse detrás del tronco de un árbol. El objeto, según definió, tenía una forma hexagonal, parecía una corneta o un pandero, tal y como él lo define, y comentaba este hombre, José Llopi, que bueno, era imposible que aquella forma, aquella nave, pues hiciera las maniobras y los giros que realmente describía, porque él, en su larga experiencia, en su larga vida, pues no había visto nada igual. El último caso, si quieres que te cuento, para finalizar, pues nos vamos a uno sucedido en concreto que recoge, si no recuerdo mal, el Correo de Andalucía, un 30 de enero del año 1982, y el titular del Correo de Andalucía decía: un ovni aterroriza a un tractorista sevillano. Y es que, bueno, Manuel Morato Román y el capataz de la finca se dirigían hacia un punto de la misma donde trabajaban, y al llegar, pues bueno, se encontraron que en el llano donde tenían que trabajar había un objeto fluorescente que destacaba en aquella noche, y bueno, pues aquello le deja aún más helado cuando sobre las 9 aquel objeto parecía destellear, parecía parpadear. El aparato se eleva en completo silencio y poco tiempo después, bueno, pues se dirige hacia un lugar, hacia la Cañada de los Jarabatos, una popular finca de la zona. Y, bueno, Manuel Morato, movido por la curiosidad, pues busca nuevamente aquel extraño objeto. Y él lo define como que estaba envuelto en una extraña niebla, con más de 20 metros e iluminándolo todo por completo. Desde un punto cercano, como Aznalcóllar o Gerena, pues observan también aquel mismo día misteriosas luces que de alguna forma pues hacen ver nuevamente la cruda realidad que muchas veces tiene un fenómeno que no llegamos a comprender, que en otras ocasiones, bien lo sabes, pues tratamos de buscarle explicaciones racionales en muchas ocasiones, porque la opción paranormal o la opción misteriosa siempre es la última que debemos de definir, que debemos de tomar en consideración. Pero en este caso, y son los casos que hoy he querido traer, la semana pasada hablamos de esa carta que un militar destinado a la base aérea de Morón de la Frontera nos remitió contándonos diferentes scrambles que se habían producido, y hoy lo que hemos traído, fíjate, son casos sacado de los expedientes o de informaciones de la Guardia Civil o de los propios diarios sevillanos. Es decir, no lo estoy contando yo, lo están contando los informes de la Guardia Civil o la hemeroteca de esos diferentes sevillanos, como ABC, como el Correo de Andalucía o como Diario 16, ya hoy desaparecido, y que nos hablaban de la extraña presencia de los no identificados precisamente en una zona tan rica en este tipo de incidentes y avistamientos como es la provincia de Sevilla o Andalucía en sí. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. La tecnología nazi sigue sorprendiéndonos en pleno siglo XXI. Gracias a ella, los ingenieros del Tercer Reich desarrollaron futuristas prototipos que muchas veces fueron confundidos con ovnis. Pero lo que muchos interpretaron como artefactos extraterrestres fueron en realidad ingenios humanos creados a fin de lograr un objetivo muy terrestre: ganar una guerra mundial. Los platillos volantes existen. Claro que sí, pero no tienen nada que ver con otros planetas. Los construimos nosotros, los diseñaron nuestros ingenieros, y después los americanos y los rusos se repartieron esos planos y prototipos cuando cayó Berlín. Yo los vi durante mis servicios para el Führer. Quien hacía personalmente esas declaraciones no es un personaje cualquiera. Se trata de un anciano nacionalsocialista de 82 años llamado Ángel Alcázar de Velasco, uno de los espías del servicio secreto alemán en España durante la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente colaboró con el CSET y otros organismos de espionaje. Alcázar de Velasco fue condecorado por el mismo Adolf Hitler como pago a sus servicios para el Reich, y hace pocos años viajó a Japón para recibir un homenaje por su labor como espía al servicio del Servicio de Inteligencia japonés. Otras de las organizaciones secretas de la Alianza Germano-Nipona en la guerra era precisamente para la que trabajó Alcázar de Velasco. Y es curioso, porque podría considerársele, por tanto, una fuente autorizada para afirmar que los nazis construyeron los primeros platillos volantes terrestres. En 1959, la editorial alemana Le Mans de Múnich publicaba la tercera edición de un libro que hablaba precisamente sobre las armas secretas alemanas de la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo posterior. El autor de ese manual alemán sobre armas secretas era el mayor Rudolf Lussar, quien dedicaba un apartado del capítulo Aparatos Especiales al diseño de platillos volantes nazis. Entre otras cosas, Lussar decía: "Investigaciones, investigadores y científicos alemanes dieron ya durante la guerra los primeros pasos hacia tales platillos volantes, e incluso construyeron y probaron semejantes aparatos volantes que rayan en lo maravilloso". Según datos confirmados de expertos y colaboradores, los primeros proyectos denominados discos volantes se iniciaron en 1941. Los planos para tales proyectos proceden de los expertos alemanes Schreber, Hammerhall y Miette, y también del italiano Velonso. Hammerhall y Schreber, proseguía Lussar, eligieron un raro plano que giraba en torno a una cabina de pilotaje fija con forma de cúpula. Consistía en unas alas de disco orientables que permitían, según se las orientara, el despegue o vuelo horizontal. Miette desarrolló una especie de disco de 42 metros de diámetro, al que se había acoplado toberas orientables. Schreber y Hammerhall, que habían trabajado en Praga, despegaron el 14 de febrero de 1945 con el primer disco volante. Alcanzaron en 3 minutos la altitud de 12.400 metros y una velocidad horizontal de vuelo de 2.000 kilómetros por hora. Estaba previsto que alcanzara velocidades de 4.000 kilómetros por hora. Y fueron precisos enormes ensayos previos y trabajos de investigación antes de poder someter la confección del proyecto. Debido a la elevada velocidad y a las extraordinarias exigencias de calor, debieron buscarse materiales especialmente indicados para que resistieran el efecto de las elevadas temperaturas. El desarrollo del proyecto, que había costado millones, se hallaba prácticamente finalizado en los últimos días de la guerra. El término de esta fueron destruido y los modelos también desaparecieron. Pero la fábrica de Breslau, en la que había trabajado Miette, cayó en manos de los soviéticos, que llevaron todo el material y personal técnico a Siberia, donde se siguieron estas investigaciones y trabajos con éxito. Se construyeron platillos volantes rusos. Schreber pudo salir a tiempo de Praga, pero Hammerhall debió encontrarse en la Unión Soviética, pues son las últimas referencias que se tienen de él. El antiguo constructor alemán Miette se encontraba en los Estados Unidos y desarrolló, según se sabe, tales platillos en la Roy Company para Norteamérica y también para Canadá. Estas osadas y sin duda discutibles afirmaciones del mayor Lussard, escritas, hay que, sin embargo, tenerlas en cuenta. Sin embargo, expertos en la historia de la aeronáutica han sometido estos párrafos a una severa crítica, como la aparecida, por ejemplo, en la Luftfahrt International en mayo de 1975. Ahora bien, todos esos relatos sobre revolucionarias aeronaves se basan en un verdadero descubrimiento. Un descubrimiento nazi, que era el despegue vertical. En principio desarrollado en uno de los prototipos más ingeniosos de la tecnología nazi, el denominado Casa Milagro. Y es que el fantástico Casa Milagro, el Focke-Wulf, es uno de los pocos diseños secretos alemanes que ha terminado desarrollándose en aeronaves militares modernas públicamente reconocidas. Su historia comenzó en 1942. En la memoria de la investigación aeronáutica alemana de ese año apareció un informe del Centro de Pruebas Aeronáuticas y Aerodinámicas de Göttingen con el título El ala motriz. En el mismo, sus autores, Holst, Cushman y Solch, examinaron la posibilidad de concebir una aeronave que combinase los mecanismos de propulsión y elevación partiendo del vuelo de la libélula como fuente de inspiración. La idea originaria era la de un potente grupo motopropulsor montado en el fuselaje que debía accionar dos hélices contrarrotatorias de gran diámetro. El turbopropulsor, ligero y sencillo, aún no se había desarrollado, así que Sanger trabajaba desde 1941 en toberas de reacción que proporcionaban el adecuado empuje de despegue. En la sección de dinámica y aerodinámica de gases de la Focke-Wulf, un equipo trabajaba al mando del doctor von Hein en un estatorreactor de tamaño mucho menor que los convencionales toberas Loring. Además, la Focke-Wulf intentaba reducir el consumo y el empleo de combustibles de baja calidad, tales como el aceite de brea o el alquitrán de lignito. En otoño de 1944, el Casa Milagro estaba detalladamente calculado. En comparación con los nazis de la época, los cazas nazis de la época, debía presentar un rendimiento de vuelo extraordinario, Como velocidad máxima a ras del suelo se había calculado en 1000 kilómetros hora y 800 kilómetros hora a los 11.000 metros de altitud. La velocidad ascensional inicial sería de 125 metros por segundo, a que 11.000 metros de altura se reducía a 20 metros por segundo. Los planos cayeron en manos de los norteamericanos, quienes al evaluar esos documentos en junio de 1945 se dieron cuenta de que estaban a punto de ser creados los cazas superiores. El sello de secreto se cernió sobre esos documentos y el ala, accionada por autorreactor, nunca llegó a fabricarse, al menos oficialmente. Porque lo cierto es que en Estados Unidos, donde fue a parar la información requisada a los nazis, se construyeron al menos dos aviones sospechosamente similares al revolucionario proyecto alemán. Se trataba del Talsitzer, del Alokea, el XFV-1 y el Combair XFI-1 Pogo, los dos dotados de alas rígidas. En ambos casos la propulsión se conseguía por medio de una turbina Allison IT-40 y también tenía una potencia de 5.850 caballos, con dos hélices de marchas opuestas de 4,88 metros de diámetro. Aunque las pruebas de vuelo pudieron haber concluido con resultados relativamente buenos, la Armada de los Estados Unidos no se interesó por el despegue de cola, y el proyecto fue abandonado, al menos, como siempre, según la versión oficial. A estos cazas de despegue vertical, a los diseños discoidales y a las minas aéreas, debemos añadir todo tipo de alas volantes, aviones triangulares y extrañas aeronaves Horton, sin timón de cola, que demostraban sin lugar a dudas que los nazis idearon todo tipo de objetos voladores muy difíciles de identificar. En 1982, la prestigiosa revista Aeronáutica Internacional Aviación publicó un extenso artículo de Schellenberger sobre el caza Milagro, en el que se refería a algunas de sus características. Para los primeros ensayos en el túnel aerodinámico de alta velocidad del Centro de Investigación de Braunschweig, se construyó en 1944 un grupo motopropulsor de 49 quemadores. Como combustible se utilizaba el hidrógeno. Sin embargo, debido a la crítica escasez de combustibles determinada por la guerra, se desarrolló un evaporador de combustible de difícil ebullición. Este debía ser evaporado por una caldera, bien por vía eléctrica o por medio de una calefacción de gas, añadiendo aire procedente de un soplador generador de arranque. Se ensayaron tres disposiciones diferentes en la cabina del piloto y de la suspensión del ala motriz, resultando como óptima la versión con la cabina situada en la parte delantera y la colocación del ala motriz a la altura de 37 grados y al 37% de la longitud del fuselaje. La estructura de este, como señalaba Schellenberger, era un tubo del diámetro del cojinete del ala motriz. Por una parte, ese tubo debía ser el principal elemento portante y por otra, alojar el tren de aterrizaje principal. Alrededor del tubo se disponían los dispositivos de combustible y de ese modo el forro exterior quedaba reducido al puro revestimiento. Los mandos y la mecánica del tren de aterrizaje estaban alojada de forma protegida en su interior. El 13 de diciembre de 1944, en el sur de Gales, el Sudwest Argus publicaba un sorprendente artículo en el que se decía: los alemanes han fabricado un arma secreta coincidiendo con la estación navideña. El nuevo ingenio, que al parecer es un arma defensiva aérea, se parece a las bolas de cristal que adornan los árboles navideños. Se las ha visto suspendida en el aire por territorio alemán, a veces solas, otras en grupo. Son de color plateado y parecen transparentes. Pero después del 2 de enero de 1945, el Herald Tribune neoyorquino se expresaba en los siguientes términos: parece que los nazis han proyectado una novedad en el cielo nocturno de Alemania. Se trata de los misteriosos y extraños globos Foo Fighter. que corren por las alas de los aparatos Baufeater, que sobrevuelan secretamente Alemania. Hace más de un mes que los pilotos en sus vuelos nocturnos se encuentran con esas armas fantásticas que al parecer nadie conoce. Los globos de fuego aparentemente y repentinamente aparecen y acompañan a los aviones durante kilómetros, y según revelan los informes oficiales, parecen estar controlados por radio desde el suelo. Esos globos de fuego, descritos por la prensa de la época, son conocidos por los ufólogos como Foo Fighter, y como queda claro, eran considerados por los pilotos aliados como algún tipo de arma secreta nazi. El autor italiano Renato Vesco publicó en 1968 un libro titulado Interceptarlos sin disparar, que llegó a convertirse en todo un clásico, en el que plantea la hipótesis de los ovnis que fueran una realidad de aeronaves secretas terrestres. Además, Vesco también afronta el escabroso asunto de los Foo Fighters, exponiendo algunos casos de avistamientos y desarrollando su tesis sobre las armas secretas. El 27 de noviembre de 1944, en la cercanía de la ciudad de Speyer, explica, los pilotos Giblin y Clary se cruzaron con una enorme y ardiente luz anaranjada que volaba a una velocidad de cerca de 500 millas por hora, algunos centenares de metros por encima de la vertical del caza. A las 6 horas del 22 de diciembre, a 10.000 pies de altitud, cerca de Hawen, dos luces anaranjadas muy grandes y brillantes se elevaron rápidamente del suelo hacia nosotros. Ya en lo alto siguieron a nuestro aeroplano bajo el control perfecto de operadores terrestres. Al alejarse, su fuego pareció extinguirse, decía uno de aquellos pilotos. El resto del parte está censurado. Evidentemente mencionaba la imprevista enfermedad del radar de a bordo. Dos noches después, los mismos pilotos, tras haber atravesado el Rin, fueron asaltados por un flamígero globo rojizo que súbitamente se convirtió en una especie de aeroplano que en su parte superior estaba construido como un ala. Entonces se volvió de lado, planeando de una forma que nos dejó perplejo y desapareció. Hay otros párrafos censurados, partiendo de informes de vuelo oficiales como los expuestos, y del hecho de que los aliados encontrasen piezas que apuntaban a la construcción de las Fowlballs, Vesco desestima que tales casos, o al menos en una mayor parte, tengan una explicación natural, como electrostática o electroatmosférica, fuegos de San Telmo, rayos globulares, etc. Por el contrario, identifica a los Foo Fighters como un arma secreta antirradar. Decía, en el otoño de 1944, en Obermacher, en Baviera, un centro experimental patrocinado por la Luftwaffe habría ultimado una serie de investigaciones relacionadas con aparatos eléctricos capaces de interferir en el funcionamiento de los motores, hasta un máximo de 30 metros de distancia, mediante la producción de intensos campos electromagnéticos, averiando el circuito de ignición de los motores de un aeroplano que se habría provocado infaliblemente la caída de este. Para convertir la invención en prácticamente eficaz, los técnicos alemanes se proponían, empero, triplicar por lo menos el radio de acción del arma. Pero cuando el conflicto concluyó, los experimentos en tal sentido apenas habían sido esbozados. Entretanto, como infraproducto de estas investigaciones para su inmediato empleo bélico, otro centro, regido combinadamente por el ministro Speer y por el Estado Mayor Técnico de las SS, había adaptado la idea del estorbo radiofónico de proximidad a la interferencia sobre los muchos más delicados y vulnerables aparatos electrónicos de los cazas nocturnos americanos. Así había nacido una original máquina moradora, redonda y acorazada, más o menos semejante al caparazón de una gran tortuga, que se movería con un motor especial a reacción, también aplanado y circular, que recordaba como principio físico a la famosa eolípila eroriana, que generaba un vasto halo de llamas muy luminoso. Por eso se había llamado Fowlball o Foo Fighter, bola de fuego, y no llevaba ni armas ni pilotos. Era teledirigida. En el acto, además, despegaba, seguía automáticamente a los aparatos enemigos, atraía por sus llamas de los escapes de esos aviones de alguna forma y se pegaba a ellos sin chocar, lo cual bastaba para poner en estado crítico los aparatos de radar a bordo de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y es que, bueno, pues si alguien ha pensado en el porqué de avistamientos ovnis a partir de 1947 y no antes, pues aquí, en lo hablado, en lo expuesto, tiene una buena explicación. Y es que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y dos años después empezaron a sucederse sin interrupción hasta la actualidad avistamiento de objetos voladores no identificados, capaces de hacer maniobras imposibles para los aviones convencionales de la época. Fue exactamente el 24 de junio de 1947 a las 2 de la tarde cuando el experimentado piloto comercial norteamericano Kenneth Arnold, miembro de la organización de seguimiento y rescate Air Fox, avistó cerca de Mount Rainier una formación de extrañas aeronaves circulares que le parecieron como platos deslizándose sobre el agua, según lo definió. Precisamente fue en 1947 cuando los aliados lanzaron su fallida operación Hype Jam contra supuestas bases del Tercer Reich en la Antártida. También es en 1947, curiosamente, cuando se funda la CIA. El Tercer Reich fue para Alemania una época de progreso en todos los campos. Poseía automóviles, aviones veloces, con una gran autonomía de vuelo, la primera televisión durante los Juegos Olímpicos del 1936 y la industria farmacéutica más pionera. Volaron pronto los primeros aviones a reacción, como el Messerschmitt 262, y los primeros misiles de largo alcance, como las bombas volantes V1 y V2. Todo eso es conocido, pero mucho menos conocida es otra tecnología que, por razones obvias, los alemanes del Reich mantuvieron en secreto. Se dice que estaba basada en la filosofía ocultista del Tercer Reich, en las sociedades Thule y Brill, con científicos hitlerianos que habrían conseguido avances científicos, especialmente aeronáuticos y astronáuticos, de una magnitud inimaginable. El conocimiento de misteriosos aviones circulares alemanes propulsados por motores antigravitacionales, con el nombre en clave de Brill y Haunebu, que supuestamente fueron desarrollados basándose en una nueva técnica surgida de la filosofía ocultista del nacionalsocialismo. Esas eran las que tenían las sociedades germánicas como Thule y Brill. Así, por ejemplo, el científico alemán Victor Schauberger era un convencido defensor de la implosión en lugar de la explosión. Rechazaba el motor de explosión, pues este se basa en la destrucción, en la explosión, pero no en la creación divina, que era siempre constructiva, decía. En su lugar proponía motores de implosión. Este es tan solo un ejemplo un tanto estrambótico de la teoría y filosofía de estos científicos. Así que no se puede descartar que poco antes del fin de la guerra se llegara a fabricar una limitada serie de platillos Haunebu 2. Esa posibilidad es apoyada por las numerosas fotografías de ovnis tras 1945, que tienen un asombroso parecido con los planos del modelo Haunebu 2. Otro modelo fue el Andrómeda Gerät, o aparato Andrómeda, que era una nave nodriza en forma de cigarro. Se desconoce si llegó a construirse antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero de no ser así se construyó en Nueva Zelandia o lo que es Nueva Suabia, tras la guerra, con los planos y con diseños previos. Una de las grandes preguntas es sin duda, ¿por qué no ganaron la guerra si estaban tan desarrollados? Y es que algunos coinciden en que la tecnología la impulsaron demasiado tarde, entre 1944 y 1945, y no se llegó a emplear al 100% de forma militar. Se mostraron, al menos en esa fecha, no aptos como aeronaves de combate. Según algunos autores, los ovnis de Hitler fueron escondidos en algún lugar de la Antártida. Ya quizás entramos en la leyenda urbana, pero hay quien cree que realmente aquellos cazas fueron todos requisados por el ejército ruso, por el ejército norteamericano, llevados, en este caso, a sus respectivas bases secretas, donde siguieron siendo desarrollados y mejorados. Curiosamente, el 11 de marzo del año 2002, la agencia de noticias EFE publica una noticia que decía: nazis desarrollaron platillos voladores. Y en la noticia era un antecedente más que se sumaba a medio siglo de especulaciones y trabajos encaminados a desentrañar un misterio que hasta nuestros días ha sido punto de partida de historias y relatos propios de una película de ciencia ficción, pero que ciertamente en este caso la ficción se ve superada por la realidad. El gigantesco archivo de información respecto a este tema comprende cientos de páginas. Un gran número de investigadores sostienen que la industria aeronáutica del Tercer Reich se involucró en proyectos destinados al desarrollo de aeronaves discoidales, semejantes en su forma a discos voladores que sembraron de inquietud a los asombrados pilotos aliados. Esos proyectos tendrían esos nombres: Haunebu, Andrómeda, y ello ha sido certificado por documentos que apuntan en esa dirección. Entre otras cosas, la noticia que la agencia EFE daba no dejaba lugar a las dudas, y es que se hablaba en el interior de la misma de todo lo que eran el desarrollo de los aviones Discoplan, de los investigadores que estuvieron involucrados en ellas: Rudolf Rievers, Klaus Hammerhall, Richard Miette, Giuseppe Belonso, de los que hemos hablado, y que desarrollaron ingenios como la V1, la V2, y que incluso el propio diario norteamericano New York Times, el 14 de diciembre de 1994, decía: los platillos volantes son un arma secreta, una nueva arma alemana que apareció en el frente occidental alemán. Y hoy, los pilotos de la USAF afirman que son vistos en los cielos de Alemania, apareciéndose como unas bolas de plata voladora que han visto cómo se pegaban a los fuselajes de los aviones aliados, y que algunas eran prácticamente sorprendentemente transparentes. Es curioso porque, con posterioridad, en 1956, el capitán Edward Ruppert decía en el proyecto Libro Azul que los nazis habían logrado diseñar aeronaves similares a los platillos volantes. Otro elemento interesante en esta historia representa la cantidad de proyectos que no se materializaron y que al final de la guerra cayeron en manos de los norteamericanos y de los soviéticos, y que hasta nuestros días permanecen en el más oscuro de los secretos. Cabe señalar que este enigma tecnológico nazi puede ser solo una especulación basada en el impacto propagandístico de un desarrollo técnico sorprendente, pero también que hay ingenios que fueron requisados y que aparecieron sospechosamente en los países vencedores. Por consiguiente, puede ser solo una de tantas historias fruto de la prolífica imaginación humana, alimentadas por las nostalgias adherentes a un régimen caído. Pero también es verdad que puede ser una cruda realidad que se está manifestando y que actualmente, ante el desconocimiento, llamamos objetos voladores no identificados. En este caso, objetos voladores no identificados que se desarrollan en la Alemania del Tercer Reich. Eran los ovnis del Tercer Reich, los ovnis de Hitler. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM.

Nada más lejos de la realidad. La noche del 2, la luna no salió hasta después de la observación y los movimientos del objeto dejan en ridículo esta hipótesis. Fernando Zamorano, encargado de la investigación oficial, aseguraba que esa fue una declaración para calmar a la gente, pero sabíamos que no era la real. La segunda es que en el informe oficial no se menciona en ningún momento la observación del día 5 de enero. Según la investigación de Juan José Benítez en 1975, se demostró que 3 días después del primer caso, con 2 observaciones diferentes, se produjo un tercer avistamiento. La tercera mentira es que el informe dice que no se registraron efectos, interferencias o huellas durante la observación. Vicente Martínez, que se encontraba la noche del día 5 haciendo guardia, relató que poco antes de su observación comenzó a notar interferencias en la radio. También averiguaron que el objeto dejó una huella sobre el suelo del polígono. La huella estaba totalmente calcinada y tenía varios centímetros de profundidad. La cuarta mentira es que el ejército no menciona nada acerca de las medidas que se tomaron para callar las observaciones. Los testigos mantienen que hubo coacciones y registros en las taquillas y los guardias suplementarios para proteger las huellas y amenazas si hablaban. En 1994, el ejército plantó un documento del caso en el cual se ratificaba la explicación oficial. Según la investigación, es dicho documento, teóricamente firmado por el general jefe de la tercera región aérea, Iribernegaray, y posteriormente el ministro del aire, pudo haber sido falsificada en fechas recientes cuando el citado militar ya había fallecido, cometiéndose el delito de falsificación en documento oficial y suplantación de personalidad, por lo cual este caso de Bárdenas Reales no es ni el primero ni el último que va a seguir dando mucho de qué hablar, siendo uno de los incidentes ovnis más importantes de España. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Entre Guía y Galdar, un 22 de junio de 1976, 21:10 horas. Había sido una jornada médica rutinaria y el merecido descanso estaba próximo. Sin embargo, una emergencia ponía nuevamente en marcha al médico gran canario Francisco Julio Padrón León. A su domicilio había acudido Dámaso Díaz Mendoza, visiblemente afectado por el agravamiento del estado de salud de su madre. En la puerta esperaba un taxi, conducido por Francisco Estévez García, amigo, como tantos otros, del médico al que en más de una ocasión había acompañado en sus momentos de ocio. Sin embargo, esta era una situación muy diferente, y debido a la urgencia, ambos se pusieron rápidamente en camino rumbo al caserío de Las Rosas, a unos 6 kilómetros de distancia. La travesía no había originado sobresalto alguno, hasta que el comandante de la Atrevida observó, en aquella navegación en la costa suroriental de Fuerteventura, en una corbeta militar a las 21:27, que desde el puente de mando unas extrañas evoluciones de una luz blanca. Parecía emerger de tierra firme, y a pesar de que podría muy bien tratarse de un avión, la luz de pista encendida, la escasa altitud a la que volaba el aparato y la zona por la que se desplazaba motivaron que ordenara a su primer oficial que siguiera con unos prismáticos la trayectoria del mismo. Parecía un avión que se disponía a tomar tierra en el cercano aeropuerto de Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Sin embargo, y para sorpresa de ambos militares, la luz se detuvo durante unos 2 minutos tras haber alcanzado cierta altura. Proyectando un cono lumínico hacia abajo, a partir de ese momento aumentó notablemente su brillo y tamaño, adquiriendo una tonalidad amarillo-anaranjada y formando un halo de tonalidades azuladas de gran tamaño. El espectacular fenómeno no había hecho más que comenzar, y el cielo estrellado de Fuerteventura podía verse a través de aquella cortina de luz semitransparente. Al cabo de 2 minutos, el foco luminoso inicial se fraccionó en 2 mitades, quedando la parte más pequeña abajo, para terminar formando un círculo azulado que pertenecería visible durante más de 1/2 hora y que iluminó tanto la superficie del mar como la terrestre. Finalmente se disolvió en la oscuridad de la noche. El fragmento superior efectuó un rápido movimiento de ascenso en espiral hasta desaparecer en dirección a Gran Canaria y Tenerife. El radar de a bordo no detectó ninguna traza anormal. En aguas cercanas a la costa africana, el barco Osaka Bay, a las 21:27, la misma hora que la corbeta militar atrevida divisa tan extraño objeto, pues en ese barco Osaka Bay no podían salir de su asombro. La tripulación observaba con estupor cómo, junto al pálido resplandor naranja que se divisaba en el horizonte, había aparecido un disco luminoso de color blanco que paulativamente fue aumentando de tamaño y altitud por espacio de unos 25 minutos. Desde tierra firme, numerosas personas, principalmente de la isla de Gran Canaria, se estaban sumando a la observación de tan extraño fenómeno. Mientras tanto, en el caserío de Las Rosas, en Galdar, a las 21:30 horas, la conversación en el taxi giraba en torno a la caza y a una afición común que tenía el chofer y el médico de nuestra primera historia. Hacía unos momentos que habían enfilado los 2 últimos kilómetros de pista en mal estado. Se dirigían justo hacia la casa de la enferma cuando, de improviso, los 2 faros del vehículo enfocaron una esfera de considerables dimensiones que parecía estar estacionada en el suelo, o bien muy próxima al mismo. Los testigos decían, era de material totalmente transparente, como cristalino, aseguró el médico. Ya a través de ella se podían ver las estrellas del cielo. Era de color azul eléctrico, pero tenue, sin deslumbrar, y su radio era de unos 30 metros. En el tercio inferior de la esfera se veía una plataforma de color aluminio como si fuera metálica y 3 grandes consolas. A cada lado de la central había 2 figuras enormes de entre 2,50 y 3 metros. Pero desde luego no más de 3 metros, enteramente vestidas de rojo, dándose una frente a la otra, de forma que siempre la vi de perfil y jamás se volvieron hacia nosotros. Según la descripción de los humanoides facilitada por el doctor Padrón, aquellos seres presentaban el tórax y las extremidades superiores notablemente alargadas. Estas sobrepasaban el tamaño de sus piernas y daban la impresión de que se encontraban sentados, cuando realmente parecían estar de pie. Su cabeza era mayor de lo normal y el occipital aparecía alargado, aunque los detalles estaban limitados por una especie de escafandra que formaba parte de un uniforme de color rojo brillante y de un tejido aparentemente rígido que no producía arrugas. Pasadas las 21:30 horas, a pesar de encontrarse ante un fenómeno asombroso en aquel caserío de Las Rosas en Galdar y tener la curiosidad a flor de piel, Padrón indica al taxista que continúe hasta la casa de la enferma, quien en esos momentos necesita con urgencia su asistencia. Unos minutos después, y desde fuera de la casa, el doctor Padrón observa cómo desde un tubo semitransparente, ubicado en el centro de la enorme esfera, se desprende una especie de humo azulado que fue y se fue extendiendo en su interior sin salir de la misma. Entonces, señalaba, la esfera comenzó a crecer y a crecer hasta hacerse enorme, como una casa de 20 pisos. Pero la plataforma y los tripulantes permanecían del mismo tamaño. Se elevó lenta pero majestuosamente, pareciéndome oír un silbido muy tenue. Entré en la casa, reconocí a la anciana, estando ya en un estado de excitación tremendo, y no pudiendo más, se lo conté a los campesinos que había dentro de aquella casa, que salieron conmigo afuera y vimos la esfera ya alta, ya que se trasladaba lentamente hacia Tenerife. La observación concluyó cuando el objeto incrementó su velocidad de manera vertiginosa, al tiempo que su forma se modificaba y se originaba un halo brillante en torno a aquel ovni. En Galdar, simultáneamente, al mismo tiempo que desde la casa observaban las evoluciones del ovni, una vecina contemplaba con asombro y temor la misma escena, con la esfera transparente y dos figuras dentro que podían ser hombres. No tuvo la misma suerte Pancho G., otro vecino que nunca fue interrogado por los militares, que investigaron semanas más tarde el caso y quien, a pesar de encontrarse a pocos metros del doctor Padrón, no vio ninguna figura dentro de la esfera luminosa. Quizás la perspectiva fuera determinante en este caso, o bien la predisposición psicológica a la hora de interpretar lo observado. No en vano, a la misma hora, los tripulantes del pesquero Madre Vitarte, que faenaba entre las costas de Alarejo, en La Gomera, aseguraron que un enorme objeto que emitía potentes destellos luminosos se detuvo a la altura del mástil de su embarcación, desapareciendo al cabo de unos segundos. Se trata de diversos casos de avistamientos de ovnis inteligentemente sincronizados o, por el contrario, asistimos a un único y espectacular fenómeno vivido de forma personal por cada uno de los testigos. El 25 de junio de 1976 fue nombrado el juez informador del caso el comandante de aviación Antonio Munaiz Ferro Sastre, quien por espacio de varias semanas entrevistó con diversos testigos del insólito caso, finalizando su investigación el 16 de julio con la conclusión de que se trataba de un fenómeno aéreo no identificado, lo que se llama un FANI. Sin embargo, el juez informador no se mostró demasiado propenso a dar plena credibilidad al testimonio del doctor Padrón, tal y como manifestó en una entrevista concedida a un periódico canario meses después. Las razones de esta postura escéptica del militar eran básicamente dos. Por un lado, las diferencias existentes en los testimonios aportados por el médico y el taxista, frente a los aportados por el otro ocupante del taxi y una vecina que los vio de cerca. Los dos primeros describieron una esfera cercana con aparatos en su interior y dos humanoides, mientras que los segundos, al igual que la gran mayoría de los testigos, solo describieron el fenómeno luminoso en el cielo. Estas incongruencias, unidas a la negativa del médico y el taxista a someterse a una hipnosis regresiva, llevaron al comandante Munaiz a desestimar sus testimonios. Pero estos hechos también tienen una lectura alternativa. La propuesta por aquellos que opinan que realmente una nave extraterrestre tripulada por dos humanoides fue vista en Galdar aquella noche por el taxista Estevez García y el doctor Padrón, siendo este último amenazado por los militares para que guardara silencio sobre el tema, presión que, según denunciaría al pasar el tiempo el propio testigo, le habría acarreado serios trastornos. A pesar de los años transcurridos, el caso sigue abierto. Para algunos aún está por aclarar la aparición de una huella circular de unos 30 metros en un campo de cebollas chamuscados de piso firme cerca de la zona en la que al parecer fue vista la esfera tripulada y que oficialmente fue el fruto de algún bromista que aprovechó la atmósfera ufológica del momento. Lo cierto es que la huella fue dejada la noche del 24 y no del 22 de junio, fecha del avistamiento, por lo que ambos hechos no terminan de estar completamente relacionados. Al mismo tiempo, la tesis de un misil balístico ofrece demasiadas lagunas como para considerarla concluyente, mientras que la extraterrestre adolece de pruebas fehacientes. Una vez más, nos encontramos ante un caso genuino, del que fueron testigos centenares de personas de la más diversa condición social e intelectual, pero para el que seguimos sin tener una respuesta satisfactoria. Pese al tiempo transcurrido, el caso Galdar sigue siendo uno de los casos ovnis más apasionantes del panorama ufológico mundial. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6.